La entrada de la caverna debe de estar detrás de esas rocas. ¿Qué insinúa, profesor? ¿Que hay que quitar esa piedrota? Por desgracia, sí. ¿Qué te parece, santo? ¿Quieres ver a la Llorona, sí o no? Claro que sí. Bueno, pues a darle. Vamos.